antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bob Esponja al rescate llegará a Netflix. La próxima película del entrañable personaje de Nickelodeon encontró una nueva casa. Luego de que se anunciara que finalmente no se estrenará en cines, la plataforma se quedó con los derechos internacionales de la cinta desarrollada por Paramount Animation. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.